novio que nació en Inglaterra. Para su sorpresa, una dama llamada Catherine se cruza en su camino y ahora son dos chicas para un chico. ¡Ah! El típico triángulo amoroso. ¿Qué pasa? Pero yo no soporto a nadie que interfiera con el amor. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Venus, el trágico amor de Mina. No, esta no. Y esta tampoco. Acá tampoco. Ay. Solo queda... ¿Ah? Perdón por la tardanza. ¡Estoy rendida! ¿De dónde vienen? Fuimos a investigar en la pastelería y ahí no existe ninguna entrada secreta al Negaverso. ¡Qué pena! Pues tampoco son estas. Pero todas las malignas han llegado hasta aquí desde esta zona, desde el Negaverso. Debe de haber una entrada oculta por algún lugar. ¿Y tú qué encontraste, Rey? Nada interesante, Luna. No hay nada que se parezca a la puerta del escondite. Veamos lo que nos dice Mina. ¡Estoy muerta! Serena, todas estamos muertas y no nos quejamos. ¡Ten paciencia! ¡Pero es que yo me muero de hambre! Me parece haberte visto comiendo algo en la pastelería. ¡Cierto! ¡Me comí tres platos de pastelillos y dos helados gigantes! ¡No! Se ven muy divertidas. ¿Qué pasa, Serena? Nada fuera de lo normal. Ningún baño público de Tokio parece una entrada secreta. Mina, gracias por buscar. Chicas, será mejor que nos vayamos a casa. ¡Claro! ¡Ya vámonos, Serena! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, no! Lo mismo pasó esa vez. ¿De qué estás hablando? Cuando el reino de la luna fue devastado, una mancha negra cubrió al sol como está ocurriendo ahora. ¿Qué? Cuando una mancha negra cubra el sol, finalmente despertaré de este sueño eterno. ¿La megafuerza volverá a la vida? Cuando la megafuerza vuelva a la vida y consigamos el cristal de plata, el mundo será mío. No pasará mucho antes de que obtengas el cristal de plata. ¿Qué? Encontré a alguien que conoce la identidad de Sailor B. ¿Qué dijiste? Es una oficial de policía de Inglaterra, de Londres. Se conocen desde hace algún tiempo. Me dijeron que las dos son muy buenas amigas. ¡Qué interesante! Seguramente Sailor Venus tiene algo que ver con las Sailor Scouts. Tú te encargarás de esto. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? La energía de este hombre tiene la misma longitud de onda que la mía. Realmente merece hacerse cargo de mí. ¿Qué pasó? Era Tuxedo Mask, Luna. Tuviste otra pesadilla, ¿verdad? Serena, entiendo cómo te sientes. Pero si sigues preocupándote tanto, te enfermarás. Creo que debes dormir y comer muy bien. Sí, bueno, creo que al menos como bastante bien. De eso no hay ninguna duda. Cuando como pastelillos mientras veo la luna, creo que me saben mejor. ¡Ah, soy muy feliz! Lo siento, Serena. ¿Qué es lo que te ocurre, Artemis? Estamos en un aprieto, porque Mina ha desaparecido. ¡Agua! ¡Denme agua! ¿Crees que finalmente encontró la puerta secreta del Negaverso? ¡Necesito agua! Pero si así fuera, me lo habría contado. ¡Agua! ¿No sabes a dónde fue? Pensándolo bien, recuerdo que la llamó una chica llamada Catherine. Quizá ella tenga algo que ver con todo esto. ¡Creí que moría! ¡Boba! Mina. Perdón, Sailor Venus. Me sorprendió mucho encontrarte aquí sana y salva. ¿Por qué razón no me dijiste que estabas viva? Oí que has estado trabajando más duro que nunca como Sailor Venus. Sí. Quisiera ayudarte en lo que pueda. Eres una de las Sailor Scouts, ¿verdad? ¿Podrías presentármelas? ¿Cómo está Armand? Él está muy bien. También él quería verte, Mina. Catherine, me da mucho gusto que después de tanto tiempo aún conserves ese medallón. Claro, si me lo regalaste en mi cumpleaños. Por cierto, me encanta. Realmente quisiera ayudarte, Mina. Por favor, presénteme a las otras Sailor Scouts. Catherine, eres una excelente oficial de la Policía Internacional, pero este es nuestro problema. No quisiera causarte ningún contratiempo. Me dio gusto conocerte. Gracias por todo. ¡Hasta luego! ¡Mina! ¡Espera! Señor Malachite. Creo que no tiene caso que la interroguemos. Conviértete en la maligna papillón y ataca a esa impertinente. ¡Papillón! Armand. Armand. ¿Una libélula? Estuviste muerta una vez. Debiste haberte quedado en el otro mundo. ¡Una maligna! ¡Muy bien! ¡Por el poder de Venus! ¿Qué? ¿Mina es Sailor Venus también? Absolutamente todo sobre tu técnica. Ahora toma esto. Conozco perfectamente tus puntos débiles. Tú debes ser Catherine, pero ¿por qué? A Ahora, Sailor Venus, dime los nombres de tus amigas. Catherine, ¿por qué lo haces? ¡Sailor Venus! ¿Qué hago? ¡Esa maligna se ve peligrosa! ¡Serena! ¡Escapemos en ese yate! ¿Cómo se te ocurre, Luna? ¡Nunca en mi vida he sido capitán de un crucero! ¡Entonces transfórmate en una marinera! ¡Buena idea! ¡Ahí voy! ¡Poder lunar! ¡Transfórmame en una hermosa y valiente marinera! ¡Vayámonos de aquí! ¿Cómo descubrieron que estaba aquí? Porque preguntamos en todos los hoteles por una persona llamada Catherine. Y descubrimos que estaba en el hotel de la colina que da hacia el puerto. ¿A dónde te fuiste? ¡No escaparás! De cualquier forma, yo creo... ¡Como el auto de mi abuela! Creo que no escaparemos. Quiero darte las gracias por todo. No fue nada. Serena, hay que subirnos en ese enorme y lujoso crucero que está anclado por allá. A la orden. Tú ibas cómodamente sentada en mi cabeza. Vengan, ocultémonos. ¿A dónde se escondieron? ¿Cómo lo imaginamos? Aquí no hay nadie. Pero hay que estar muy alerta. La maligna se dio cuenta perfectamente de que subimos a este barco. Oye, Venus... ¿Puedo hacerte una pregunta? Llamaste Catherine a la maligna, ¿verdad? ¿Quién es esa mujer? Luna, la curiosidad mató al gato, recuérdalo. Déjala. Déjala, por favor. Fue solo hace 6 meses, más o menos. Cuando yo estaba viviendo en Londres, me informaron que había una maligna que estaba operando en Inglaterra. Conocí a un hombre de quien me enamoré perdidamente. Un día... me vi envuelta en un horrible crimen. Después de aquello, ella y yo nos hicimos buenas amigas. Llamé a la policía. Iba a mi casa a darme clases de inglés. Escuchaba todos mis problemas. Para mí, Catherine era como una comprensiva hermana mayor. Y ella me trataba como si yo hubiera sido su hermana pequeña. ¿Qué pasa, Catherine? ¡Armand, dese prisa! Le presenté a mi amigo Armand y los tres nos divertíamos juntos. Pero un día... Dime, por favor, ¿qué le ha pasado? No llores, Catherine. Yo estoy contigo. Tranquila. En ese momento me di cuenta de la verdad. Armand y Catherine eran... Nunca lo habría imaginado. Desaparecí sin decirle nada a nadie. Creyeron que había muerto en la explosión y pensé que eso sería lo mejor para todos. Y entonces te regresaste a Japón. Sí, te comprendo. Y has estado luchando para olvidarte de los recuerdos tristes. No puedo soportarlo. Es tan horrible. Es verdad, Serena. Están llorando de alegría. Tanto gusto les da ser eliminadas. Este lugar será su tumba en el mar. Te advierto que estoy de muy mal humor. Cuidado porque puedo lastimarte. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Diosa Sailor Moon! Así que ya te diste cuenta, no me importa. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. No será tan fácil, te lo aseguro. No tendré misericordia. Sueño de una inocente chica. ¡Yo te daré tu merecido! ¡Desaparece! ¡Tierra lunar! ¡Acción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Transformaron a Catherine en maligna por mi causa. Ella sabía que yo era una Sailor Scout y por eso el Negaverso decidió utilizarla. Ella no tiene la culpa. ¡Ayúdala, por favor, Serena! Pero te traicionó sabiendo que la considerabas tu hermana. ¡Ayúdala, te lo ruego! ¿Qué acaso no recuerdas que te quitó el amor de Armand? No fue así. A Armand le gustaba Catherine. Por favor. ¿Qué hija mía. Lo siento. No sabía nada de tu amor por él. Pensé que eras tan solo una niña. Lo siento. ¿Qué tiene Mina? ¿Le ocurre algo malo? Se ve tan triste. Es cierto. Chicas, ¿no creen que deberíamos animarla un poco? Creo que lo mejor es que la dejemos sola. ¿Eh? Mina es mucho más madura que todas nosotras. No podemos cambiar el destino. Él eligió a Catherine y no a mí. Les deseo toda la suerte del mundo. Tiene que ser así.